Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Comencem el nostre murmuri d'avui i ja sabeu que fins a les 8 de la tarda us estarem acompanyant Marc Augé, el control tècnic, i Patricia Palomino, qui us parla. I comencem amb un nou llançament que ve des de Brooklyn, a Nova York, amb el grup Favorite Songs, que acaba de publicar el seu disc Down Beside Your Beauty. Aquest és el tercer grup que lidera el cantant nascut a Irlanda, Ken Griffin. La seva veu aboca a Brian Ferry, a Nick Cave, i com aquest últim, les seves lletres giren al voltant tant de l'amor com de l'amor o la falta de les dues coses. Ara sentim Hang On Girl. Fellow man. Abans que s'acabi l'any ja estarà al carrer el doble CD que reunirà els tres primers àlbums de la Costa Brava, un grup que destaca, entre moltes altres coses, perquè les seves cançons t'impregnen des de la primera vegada que les escoltes sense haver de buscar dobles sentits. A la Costa Brava els podem ubicar com aquell grup on han anat a parar les cançons que en els grups destacats no volen o no poden col·locar. Aquí s'han reunit dos dels més sòlids creadors de cançons pop de l'escena indie dels 90, Fran Fernández, líder d'Australian Blonde, i Sergio Algora, antic vocalista del Niño Gusano. De moment no tenim temes nous, però com que fan molts, apareixerà un recopilatori per regalar al Nadal amb els seus temes de sempre. I també, doncs, de moment, la setmana que ve els podrem veure en directe, concretament serà doncs, divendres de la setmana que ve a la sala Razzmatazz 4 i s'acompanyarà de Miqui Puig i Sidoní. Mentrestant, escoltem aquest tema Adoro a las pijas de mi ciudad. Adoro a las pijas de mi ciudad, su aroma es tan distinto que uno se esfuerza en averiguar el secreto de sus besos. Su estilo de vida tan convencional me produce tanta envidia. Incluso el más cínico puede apreciar la belleza de las cosas simples. Van rompiendo los corazones en sus coches de 3 millones. Te lo cambio por amor, te lo cambio, te lo cambio por amor, te lo cambio, te lo cambio por amor, te lo cambio, te lo cambio por amor, el dinero. ¿Cuántas veces disfruto al verlas bailar esos ritmos latinos? O las sevillanas con esfuerzo aprendidas para no ser menos. No es solo la ropa que pueden comprar, brillan por sí mismas. Y cuando el buen tiempo las viste de estreno, cortan el aliento. No conozco a quien se resista a su sonrisa de dentista. Te lo cambio por amor, te lo cambio, te lo cambio por amor, te lo cambio, te lo cambio por amor, te lo cambio, te lo cambio por amor, el dinero que tu padre te dejó. Las chicas modernas enseñan las piernas, las chicas del barrio levantan las manos, las chicas modernas enseñan las piernas, las chicas del barrio manos, las chicas modernas enseñan las piernas, las chicas del barrio levantan las manos, las chicas modernas enseñan las piernas. El grup que la sentirem són moltes coses, però sobretot provocatius. Ultra Playback és un grup que té 6 integrants i tots ells molt diversos. Un cantant, el capitán Minifalda, que puja a l'escenari amb una màscara de porquet i que persegueix les noies, dues veus femenines que es vesteixen d'animadores i un DJ que fa el paper de l'interessant del grup i dos músics més. La qüestió és que són un espectacle per ells mateixos. Per classificar-los en algun lloc, els podríem catalogar com una tendència hereva d'aquella movida madrilenya que va protagonitzar, doncs, per exemple, a la i companyia. Però la veritat és que el seu primer disc és un tribut a los Focomelos, aquells que feien música mitjançant la seva consola. Però cal tenir en compte també que darrere de tot plegat, de l'aparença extravagant, de les lletres provocadores i tot això, hi ha unes idees i un missatge elaborat. I és que ells trien voluntàriament, segons diuen, reivindicar la cultura popular i fer-nos ballar tots nosaltres. Com diuen ells, aquesta és una música per gent que estigui oberta de ment. Sentim Luc, soy tu madre. Todo lo que has aprendido, dominaremos la galaxia. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. L'Igre, enregistrat a Barcelona, presenta el seu primer disc, una col·lecció de 8 cançons que prenen el títol d'una d'elles, El desastre de ser indie com a genèric, precisament el de la cançó que servirà com a primer single. Són 8 cançons, però cadascuna és un món en si mateixa. Resulta difícil no deixar-se atrapar per la màgia de Tumbados o per l'atmosfera de Todavía es pronto, que a més apareixerà en el recopilatori Tentaciones Indies. Nosaltres ara parlem amb Javi Nacho, veus i guitarras del grup. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas a ver, tardes. Identificaros un poco. ¿Quién es Javi? Hola. Yo soy yo. Hola, ¿qué tal? Vale. Bueno, podéis ir contestando el que queráis, ¿eh? Yo... En català. Ah, doncs com vulguis, com vulguis. Com voleu vosaltres? En castellà. Ah, pues mira, hombre. Yo en castellà. Vale, pues venga, en castellano. Hablemos de vuestro disco y, como hemos dicho, pues acaba de salir. Y empecemos hablando del single, que es El desastre de ser indie, que, bueno, hablaremos concretamente de la letra de aquí un poco y de estos tópicos de ser indie, pero primero preguntaros si os consideráis indies. Bueno, yo creo que sí. Indies, pero depende... Bueno, indies, es que... Yo considero independiente, solo a veces lo hemos hablado, ¿no? Sobre todo cuando hemos escrito la canción, aquella persona que es, ya dice la palabra, ¿no? Indie, independiente, una persona independiente es aquella que hace lo que quiere, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, ser indie es eso, y algunas cosas más, ¿no? Pero creo que lo demás es superficial, si digamos que viene en el pack, estupendo, pero si solo te quedas con lo superficial y te olvidas de lo otro, ¿sabes? Uh-huh. La canción de la que hablamos empieza diciendo que ya te has hecho mayor, ser indie no te queda muy bien. ¿Eso quiere decir que pensáis que esto de ser indie está limitado a una edad determinada? No concretamente, ¿no? Lo que pasa que también entendemos que indie es también es una manera de ver la vida, ¿no? Es un, digamos que hay como... Igual están los rockers, ¿no? Los punkies y también están los indies, ¿no? Uh-huh. Desde no hace mucho tiempo. Y bueno, los indies un poco vienen también de la época de los 90 y tal. Nosotros empezamos a tocar también en aquella época. Venimos un poco también de allí. Y claro, pues ya te has hecho mayor, ¿no? Nosotros también hemos madurado un poco. Y no nos sentimos identificados un poco con la imagen indie de aquel entonces, ¿no? Uh-huh. Y pensamos, no sé, que ser indie es mucho más que quedarse en la música de los 90, sino que es, ya he dicho, ¿no? Hacer lo que quieres, escuchar lo que quieres, independientemente del momento en el que te encuentres y eso, y en el sitio en el que te encuentres. Explícanos un poco cuáles son vuestros orígenes como grupo. Háblale tú un poquito. Bueno. Venga, háblame tú. Bueno, nuestros orígenes, como ha dicho Javi, se remontan, bueno... empezamos a tocar hace ya unos 6 años y nada, hemos ido sacando maquetas, tocando por ahí y haciendo la música que sentíamos en cada momento. Uh-huh. Lo que dice Javi tiene toda razón, en que hemos madurado mucho y que siempre hemos sido indie, pero nunca nos hemos preguntado si éramos o no, simplemente lo éramos porque no podíamos, digamos que no teníamos los medios para llegar a más gente o la música que nos gustaba no es una música de mayoría. Uh-huh. Y vosotros... Con respecto a lo que dice Nacho, ¿no? Sí, dime. Tiene razón, ¿no? Porque digamos que lo que queremos decir es algo así como que la gente no es indie porque quiere. Digamos que ser indie es una cosa que realmente entendemos lo de ser indie como ser independiente, ¿no? Leí una entrevista que le hacían a Pablo Coelho hace poco, ¿no? Uh-huh. Y le preguntaron sobre... Bueno, la pregunta era más o menos así, ¿no? Creo que era en El País, no sé dónde. ¿Piensas que un libro es mejor si se vende más? Y él respondió con otra pregunta y le decía, ¿piensas que un libro si se vende menos es mejor, no? Uh-huh. O sea, no pensamos que ser independiente sea mejor que no serlo, o vender menos sea mejor que vender más, ni al contrario. O sea, la calidad es algo muy subjetivo, ¿no? La calidad de un grupo o de un libro es algo subjetivo, depende de cada uno, ¿no? Uh-huh. Está por encima de las modas. Pero vosotros, por ejemplo, pues me decís que lleváis 6 años tocando, supongo que vais notando vuestra progresión como grupo y que vais mejorando, y a la vez, pues por suerte, supongo que también va aumentando el número de gente que os escucha, ¿no? Sí, bueno, es claro, es un poco de mezcla de todo, ¿no? La mezcla al principio, cuando empiezas, intentas ser muy especial con la música que haces, que todo sea muy tuyo, que nada se parezca a algo que ya conoces. Luego empiezas a madurar un poco y te das cuenta de que tienes que dejarte llevar un poco más por lo que sientes y por la música que más te gusta. Y claro, y todo eso lo añades a que tenemos mucho espíritu de aguantar y de bueno, ¿por qué no? De trabajar también y de seguir con el grupo aunque no tuviéramos ningún tipo de apoyo. Pues creo que al final todo tiene su fruto, ¿no? Y este disco y todo lo que nos está pasando ahora, que aunque es pequeño nos está pasando, ¿no? Pues es fruto del esfuerzo que hemos hecho ante esto de tiempo, creo yo. Claro, sí. Es una mezcla, como dice Nacho, del esfuerzo y del nosotros creer que tenemos calidad suficiente como para hacer cosas, ¿no? Porque independientemente de por dónde tire el estilo, por dónde vayamos ahora nosotros, siempre hemos sabido, cuando éramos un poquito más complejos musicalmente hablando o estilísticamente hablando, ¿no? Sí. A pesar de todo, sabíamos que tenemos calidad para hacer más cosas, ¿no? Y adaptarnos a otros registros, a otro tipo de sonidos. ¿Por qué? Porque estamos muy abiertos y porque escuchamos mucha música. Y lo que decía antes, ¿no? El ser consciente o el creerte tú mismo que lo que haces es bueno y que eres capaz de hacer cosas mejores, sí, siempre te da la confianza de no tirar la toalla, siempre seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Si seguimos hablando de esta etiqueta de indie, ¿vosotros cumplís o habéis cumplido alguna vez esos tópicos de ser indie, como relatáis en la canción? Pues eso de llevar chapitas, ir a sitios de moda, etcétera, etcétera. Todos. ¿Todos? O sea, de imagen, aquí nos podemos ver, pero si os viéramos diríamos es que son indies, ¿no? Si nos vieras dirías que somos muy guapos. Pues, bueno, sí, bueno, ¿tú crees? Nosotros es que también nos gusta la estética y nos gusta vestir bien, no tiene nada que ver con ser indie, hay gente indie que es muy hortera. Pero no en nuestro caso, quiero decir, la canción es un poco, también juega con el sentido del humor, hay que tener sentido del humor, si no, ¿dónde vamos a...? Es un poco como lo que decimos nosotros, no hay problema por llevar una chapa, por llevar un flequillo, por llevar unas zapatillas, pero eso no es para nosotros ser independiente, o sea, es algo más, ¿no? Uh-huh. Es hacer lo que te da la gana, independientemente, valga la redundancia, de lo que digan los demás, ¿no? No, lo que piensen. No sé si vosotros creéis lo mismo, pero yo creo que ahora en algunos círculos indies parece que lo que está de moda o lo indie es decir que no eres indie o pasar de lo indie. Ah, ¿sí? No, bueno, es que nosotros creo que lo que pensamos es todo lo contrario, es que nosotros somos indie, pero lo que te decía, Javi, es que no tenemos más remedio, ¿sabes? ojalá fuéramos un grupo indie de masas, ¿sí? Y no tuviéramos que trabajar y pudiéramos tocar todo el tiempo, ojalá. Entonces, la gente que dice que no es indie, ¿qué se supone que dice que es hoy día? Bueno, pues lo mismo que decís vosotros más o menos, pero aquello de las etiquetas, de que estás por encima de la ropa, del esto, del otro, y que ya pasas de esas modas, que estás por encima de todo eso. De que la gente que se ha considerado indie en los 90, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, como nosotros, más o menos, ¿no? Que llega una edad que no es que reniegue, sino simplemente, como tú has dicho bien, y yo creo que también es normal, ¿no? Es una cosa lógica. No creo que sea de círculo, creo que es de generación, ¿no? Ya. Que llega un momento que dices, no es que reniegue, simplemente dices, bueno, se acabó ya la superficialidad, ¿no? Las chapas y las zapatillas, las puedo llevar, pero porque siempre las he llevado. Pero hay algo más, ¿no? Claro, exactamente. Más que nada es ver la vida de otra forma, ¿no? Me gustaría preguntaros por vuestro nombre, Ligre, pues que todos sabemos que es la mezcla de tigre y león, y no sé si también es una referencia quizás alguna mezcla de influencias así rara o no. Sí, es... ¿De dónde viene? Bueno, el nombre viene de no sube. El nombre viene pues de eso, de lo de la mezcla de león y el tigre, pero también un poco de eso, de la mezcla de influencias que teníamos. ¿De qué influencias teníais así básicamente vosotros? Bueno, pues la mezcla de influencias que teníamos, digamos que cuando empezamos éramos un poco más... había otra gente en el grupo y era como cada uno de un palo, ¿no? Pero siempre ceñidos en la música, se puede decir pop o indie pop. Uh-huh. Y bueno, podríamos abarcar influencias, yo qué sé, desde el post rock a la música electrónica y todo tipo de... Un momento, que sigue Javi. Aquí os vais pasando. Dime. Te pregunto, que aparte de vuestras referencias musicales, he leído que tenéis influencias que os vienen de Gaudí, Stanley Kubrick, los hermanos Marx, y en la portada de vuestro disco pues podemos ver algunos apuntes así ilustrados. ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar de la portada del disco? En todo en general, ¿no? Un poco en los detalles, en como nosotros, ¿no? En el atrezo un poco del picnic. En algunas imágenes, ¿no? Tampoco nos gusta ser muy claro, ¿no? Nos gusta un poco jugar con eso también, ¿no? Que la gente lo vea y le cree una sensación global, ¿no? Más que... Pero bueno, que los detalles a veces pues te ayudan, ¿no? A crearte un mundo, ¿no? Uh-huh. También me gustaría destacar una referencia que también he leído en vuestra nota de prensa que dice a Barrio Sésamo. Ah, claro. Que creo que es la gran influencia de toda una generación. Exactamente, claro. ¿Y eso cómo os repercute en vuestra música? Nuestra música, pues, digamos, de alguna manera, ¿no? Es el lado de inocencia, ¿no? De color, ¿no? Es que todo, ¿no? Barrio Sésamo es, para nosotros es color, ¿no? Es inocencia. Sí, es lo que te intentaba explicar antes de... ya has vuelto. Ya he vuelto. Todo es una influencia, ¿sabes? Todo. O sea, incluso la conversación que tengamos contigo ahora servirá de algún tipo de influencia en cosas que hagamos después de la conversación. Bueno, pues después me lo explicáis. ¿Eh? Que después me lo explicáis si sirve de algo. Ah, claro. Muy bien. Creo que sí que sirve, ¿eh? Vale. Hablemos también de futuro porque pues ya tenéis este disco en el mercado, habéis recibido bastantes buenas críticas y ahora, ¿qué esperáis? ¿Qué espero? Pues yo creo que es una buenísima pregunta. Porque lo primero que esperamos un poco es por fin que poder salir del underground ese que ya hemos metido mucho tiempo. ¿Mm? Y que por lo menos salgamos, tanto que hablamos del indie, pues que salgamos ahí con grupos indie que están ahí en primera fila. Y nada, esperamos tocar y esperamos que la gente, sobre todo que la gente nos escuche y que nos juzgue y que le guste, que no, ¿sí? Pero que nos escuche, sobre todo. Pero ya estáis haciendo ruta de conciertos, ¿no? Desde ya hace tiempo. Quiero decir que ya tenéis rodaje en esto de ir tocando. Sí, tenemos rodaje, la verdad es que sí. No tanto como que quisiéramos, es decir, no hemos hecho una gira así en plan... Grande. No a Berlín a tocar, ni a Londres, pero sí que hemos tocado por ahí fuera. Sí, hemos tocado en algunos puntos de España, ¿no? Como uh-huh. Bilbao, hemos llegado a tocar en Barcelona, Valencia... lo que pasa que si algo nos... La espinita que tenemos nosotros es que tocamos menos de lo que quisiéramos, porque nosotros vivimos en una zona en la que dar un concierto es más difícil que... ¿Dónde vivís? ¿Eh? ¿Dónde vivís? Nosotros somos de Elche, Alicante. Al lado de Alicante, está a 20 kilómetros de Alicante, Elche. Y, ¿todos sois de allí? Sí, todos, de Elche. Dos patrimonios de la humanidad. Muy bien. Dos patrimonios y con ligre tres. Perfecto, entonces veo que tenéis mucho coraje en defender ligre, ¿eh? Eso está claro, ¿no? Hombre, tú haces la idea de que somos el mejor grupo. Hace poco nacieron... En un circo aquí en Elche, tres o cuatro ligres, ¿eh? Es verdad, lo oí. O sea, sí. Eso es premonitorio. Yo creo que sí, que es una señal, ¿eh? Es una señal de que tendréis buena fortuna. Bueno. Pasa una cosa, se ha muerto uno, ¿eh? ¿Qué me dices? Sí. Pero no ser yo. Me vas a dejar deprimida ahora. Sí, no, es verdad. Bueno, Javi, Nacho, que ahora nos quedamos escuchando vuestra canción, El desastre de ser indie. No sé si que nos queréis decir alguna cosita más de esta canción o en general. Pues que la disfrutéis, porque vais a disfrutarla, de verdad. Seguro que sí. Pues nada, que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en los conciertos. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Hasta luego. Adiós. El 50% de Kings of Convenience tornarà en solitari amb un àlbum electroacústic i amb el mateix esperit d'artesà del pop més delicat. Ha construït allò que es diu electrònica de dormitori, amb les veus de sempre, suaus, dolces i captivadores. A mig camí, entre la melangia del club i la música més tranquil·la, el disc comença amb la cançó Burning, que sense que serveixi de precedent, dediquem a Marc Ostrell, que veig per aquí, doncs, el nostre company de cinema, per haver fet una petició formal. Està clar que les aparences enganyen. Quan les últimes cançons de Cat Power feien pensar en una aixeca Marshall doncs bastant equilibrada i lluminosa, una recent entrevista ha explicat els motius reals de la suspensió de la seva gira a principis d'aquest any. Alcoholisme, demència, i impulsos suïcides. Ara bé, amb un final feliç, i és que doncs, ja està recuperada de les seves addiccions i ja ha tornat a iniciar la seva gira presentant el seu disc The Greatest. Yeah. A partir del passat 9 de setembre es poden anar descarregant a través d'internet i de manera gratuïta els primers temes del nou disc dels holandesos Mist. La banda de Rick Treffers continuarà publicant noves cançons durant la resta de l'any a ritme d'un tema al mes, oferint als internautes el que serà el seu tercer treball de la banda, que es completarà a l'agost del 2007 sota el nom de Period. Nosaltres ara ens quedem amb el seu tema titulat Subliminal. So subliminal, my love, it makes me keep on thinking, it makes me keep on singing. It's so impossible to care, and my mind keeps me from breathing solid air. I need it now, I need winds to keep my arms holding too tight. I need wings to release me from all of my body needs some leaving solid ground. I don't need that now. Cada divendres se sent un murmuri a Ràdio Tiana. I continuem amb concerts, i en aquest cas una nova cita del Winter, que hi serà el proper dimecres 1 de novembre, com sempre a la sala Razzmatazz. En aquesta ocasió, Ed Harcourt serà el protagonista, que ve a presentar el seu nou disc, The Beautiful Lie. Ed Harcourt compta amb l'avantatge de ser un dels artistes més prolífics i complets d'Anglaterra. Aquest jove multiinstrumentista, que amb només 23 anys va crear un debut de gran maduresa i complexitat, aquest any ha llançat el seu cinquè àlbum d'estudi. Un treball que, segons molts, el situa al costat d'artistes del nivell de Rufus Wainwright o Anthony and the Johnsons, i li han valgut les comparacions amb el mismíssim Tom Waits. Amb aquest disc, doncs, Ed Kurt i The Beautiful Lie ha comptat amb la col·laboració d'artistes com The Magic Numbers o l'exguitarrista de Blur, Graham Coxon. Nosaltres, de moment, ens quedem amb aquesta cançó, que es titula Until Tomorrow Then. Till tomorrow then. If the skies did fall, would you pick up my last call? Until tomorrow then. Never key to the moon, flee the planet this afternoon. Until tomorrow then. With the waves rising high, beat the first most likely to die. Until tomorrow then, I guess it's you I miss. Cause I just stare at the ceiling, my stomach knots and twists. You've created this feeling of rise above this. So I dug a tunnel underground and waited patiently to be found until tomorrow then. All my ideas make them laugh, but in the end you will see they're not so daft. We'll have sorrow to spend. I guess it's you I miss. Cause I just stare at the ceiling, my stomach knots and twists. You've created this feeling and I'm maybe out of style. But do you know what your love is? I made this all so worthwhile. So let's rise above this. Let's rise above. Thank you. I acabem amb el concert de la setmana, i és que la banda britànica Muse actuarà aquest dissabte al Pavelló Olímpic de Badalona. Vindran a presentar el seu nou disc, Black Holes and Revelations, un disc que no decep i que manté el nivell. Sens dubte, dona arguments a favor i en contra alguns als seus seguidors i els altres als detractors. I és que han assentat un so molt personal i s'han guanyat el seu lloc entre les grans bandes del present. Amb el seu tema Invisible, us deixem fins divendres de la setmana que ve.